¿Cuántos están preparados para la palabra? A ver. ¿Cuántos quieren recibir más y lo último que Dios tiene en este campamento para nosotros? Vamos a recibir a Boris Mazalica con un fuerte aplauso. Gracias, Boris. Boris, quiero aclararlo, pues si hay algún malentendido, Boris no es de Newell, ¿eh? Los colores son casualidad, él es de Central, yo ya lo dije anoche. Así que, es de Jesús y de Central. Amén. No lo ofenda, dice. Buenos días, ¿cómo durmieron? Qué bueno, eso es bueno e importante, ya que les queda un viaje de regreso, así que descansen. Aunque sea un ratito, hay una siestita, unos 15 minutos. Aprovechen la prédica y duermen unos 15 minutitos, así se reponen la fuerza. Les doy la autorización para que lo hagan. Recién cantábamos esta canción, Digno es el Cordero, y obviamente que no es un gran inspirado el que la hizo, eso está en la Biblia. Ahora me doy cuenta por qué cuando está este relato dice que los ancianos y todos los que ahí están no pueden estar de pie y se caen al piso. Y están postrados declarando esto, santo, santo, santo, tú eres digno, tú eres el único digno. Ya que nadie me saca foto. Recibiendo la unción, así, yo de él, no, así acá un poquito, Entonces, qué lindo, yo no sé, yo disfruto cada vez que podemos cantar algo que tenga que ver a nuestro Dios y más cuando le exaltamos, la verdad que uno a veces no puede seguir con la letra, y simplemente recibir lo que el mismo mensaje ya tira. Quiero en esta hora compartir una palabra que también nos sirva en este mismo sentido. Yo no tengo otro mensaje que no sea de exaltar el nombre de Cristo. A veces voy a contramano y voy a predicar un evento donde hay una palabra así re desafiante, re motivadora. Y yo digo, Señor, ¿realmente es esto? Porque parecería que como que estoy desactualizado en el mensaje. Entonces, a veces me siento un poquito desactualizado, pero el Señor me dijo, mientras estés y te abra una puerta, ese es el mensaje. A veces quiero hablar en serio acerca de algo más motivador, de cosas así que, wow, te vuelan la cabeza y no me salen. Les soy sincero, no me salen, porque tengo que empezar a tratar de imitar a otros. Y es ahí donde no me sale. Entonces, quiero que en esta hora juntos, poder mirar en la palabra y ser desafiados a, como nunca antes, levantar el nombre de Cristo en nuestra ciudad. En el libro de Éxodo, si ustedes después lo quieren leer o analizar, acá son todos estudiosos de la Biblia, está el relato de aquellas cosas que el Señor le pide a Moisés que en el desierto edifique para tener contacto con Él, para que su pueblo tenga contacto con Dios. Imagínense la locura. Dios quiere tener contacto con la gente. Entonces le dice, lo vamos a hacer a través de algunas cositas. Te voy a pedir que hagas como una carpa de campaña y allí vas a hacer algunos elementos que van a servir para lo que tiene que ver a la religión, al ritual. Pero estas formas son las formas en las cuales yo voy a recibir todo lo que ustedes hagan. No tenían ellos la libertad que ahora tenemos, ¿no? De arrodillarnos, de tirarnos al piso, de hacer de la manera en que sea o como sintamos, sino que tenían que hacer a través de ciertos rituales. Entonces tenían que siempre ante Dios presentarse con algo, no podían llegar con manos vacías. Cuando entendían ellos, por eso el pueblo de Israel muchas veces entendía quién era Dios, porque cada vez que llegaban a la presencia de Dios, algo tenían que demostrarle, con alguna cosa tenían que demostrar su amor, su gratitud, con algo que les cueste. Y cuando empezaron a cambiar eso por algo que no les costaba, Dios dijo, muchachos, dejen de hacerlo, si yo no quiero cabrita, paloma, trigo, aceite, yo no quiero eso. quiero que ustedes entiendan ante quiénes se están presentando cada vez. Por eso algo que les cueste, nada más que por eso. Entonces allí hace ciertos elementos, y en el tabernáculo, que estaba dividido por dos, la parte del lugar santo y el lugar santísimo, en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año para pedir perdón por todos los pecados del pueblo. Estaba el arca del pacto con el propiciatorio encima, con esa obra de arte que lo conocemos. Pero en el lugar santo, que es donde sí entraban los levitas, los que trabajaban en la iglesia, como hoy, tenían acceso a varias cosas y a estos utensilios que aquí había. Por ejemplo, había un lavatorio para lavarse las manos. O sea, antes no decían: Señor, purifica mi corazón, límpiame mi mente, todo mi ser, te pido que me renueves con tu río, con tu sangre o con lo que sea. Tenían que ir y lavarse. La duchita, imagínense, para lavarse el cabello de mi amigo acá, ¿no? Pasame el hidro aloe, ¿no? Le decía al otro levita, y así. Tenían que purificarse a través de algo, ¿no? Los musulmanes toman algo de esto, y si no tienen agua, agarran una piedra, frotan en esa piedra y se pasan como si se estuviesen lavando. Esa es la forma de purificarse de un musulmán. Cosas de loco, pero bueno, ahí están. A veces decimos cosas de loco y ellos lo hacen, y nosotros lo que es sencillo no lo hacemos, pero ahí están. Y están todos estos utensilios, y la mayoría están hechos por alguien que sabe trabajar la madera, los metales, la piedra. Y cuando Dios le pide a Moisés que busque a esta persona, le dice: necesito que busque a esta persona, porque esta persona es la mejor, la que tiene la habilidad y la capacidad de hacer de sus manos, con sus manos, lo que yo necesito. De acuerdo al diseño, de esa misma manera yo quiero que lo haga. Y la mayoría de los elementos son de madera, bien importante, una madera buena, recubiertas de oro. Entonces, así son todos los elementos. Hay otra cosa que es una mesa, allí donde se ponían los panes. Cada uno de estos elementos tenían una función, pero a su vez un significado. Era sombra de algo que iba a venir. Ellos iban acostumbrando, aunque sea mentalmente, a algunas cosas que hacían, de lo que después en un futuro Cristo haría realidad y las demostraría, ya no a través de esas cosas, sino a lo que su significado quería decir. Había otra cosa que era como el fuego, que con un incensario que constantemente echaban ahí hierbas aromáticas, cosas que preparaban, y eso elevaba un olor grato para Dios. No sé qué olor tendría, pero se ve que estaba bueno. Para que colmo le gustaba a Dios, sabe que a Dios le gusta cómo olemos. ¿Sería? Porque ¿por qué le va a decir: quiero que hagas de esta especie, de esta, de la otra, ponerle una pizquita de esto, lo otro, para que salga de acuerdo a lo que me gusta? Si no le hubiese dicho: mira, maestro, mete cualquier yuyo y lo que salga, eso me gusta. No, se ve que le gustaba esa mezcla y el olor que producía. Entonces eso hacía que a Dios le agradara y tomara las ofrendas, todo lo que allí adentro se hacía. Pero también había un elemento que me llama la atención y es el que nosotros vamos a estar mirando hoy. Y esto es el candelabro, la lámpara, el candelero, como a veces se llama en el original, es menorá. Ese mástil allí al medio, con tres brazos para un lado, tres brazos hacia el otro, formando siete recipientes allí arriba, donde se les ponía aceite y se les prendía fuego. ¿Para qué? Para que ilumine. Porque a veces nosotros pensamos que el culto se hacía durante el día, y en realidad la mayor parte del culto sí, pero los levitas que ahí entraban, había cosas que lo tenían que hacer de noche, por lo cual necesitaban lámparas sí o sí. Si no, imagínense meter en el fuego de forma equivocada, o meter la mano en el fuego, o poner los panes en el fuego en vez de en la mesa, no sé, se podría, o querer lavarse con el incienso, ¿no? Ahí, los ojos ahí, porque no veían. Entonces necesitaban una lámpara para que dé testimonio de lo que ahí adentro se iba a realizar. Las cortinas que se usaban de esta tienda no era como nosotros pensamos, que tal vez era blanquita, como a veces, sino que dicen que eran púrpuras, azules, colores oscuros, intensos y gruesos, por lo cual aún de día ahí había oscuridad dentro del tabernáculo. Necesitaban sí o sí algo que dé testimonio, algo que revele y permita hacer lo que ahí adentro debía de hacerse, la minorá. Ahora me llama la atención que dice el Señor, y como que pone mucha atención y dice: esto lo vas a hacer de oro macizo, oro puro, no como los otros de madera y recubiertas de oro, sino de oro puro, labrado a mano, hecho de una sola pieza y realmente una obra de arte de un valor incalculable. Y ahí estaba esta lámpara en la cual todos los días debían de ponerle ese aceite para que constantemente esté prendido y se pueda hacer lo que adentro había que hacer. Hasta ese momento para ellos era simplemente, en un lugar de oscuridad, proveer de luz. Isaías da una profecía y empieza a traer claridad a lo que ese símbolo significaba. Y dice, el pueblo que habitaba en tinieblas, ¿qué pasó? Luz resplandeció. Y cuando vino Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Muchachos, si antes andaban en tinieblas, tranquilos, ha salido la luz. Hay claridad. Ahora pueden ver, sus ojos son abiertos. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Y se pone en cumplimiento lo que ese símbolo era hasta ese momento. Ahora, termina como ayer dijimos, su actividad, y encomienda y dice, ahora vosotros sois la luz del mundo. Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, entre tantas enseñanzas, le dice, vosotros, aparte de ser la sal de esta tierra, sois la luz del mundo. O sea que nosotros podemos simbolizar lo que este candelabro era para aquel entonces. ¿Cuál es la función? Que en medio de la oscuridad haya un testimonio de luz. Esa es la función nada más. A veces yo quisiera aplicarles cosas más, pero no es eso. Simplemente cumplía la función de, en la oscuridad, presentar como un testimonio de luz. Nada más. Para que la gente sepa qué hacer en medio de oscuridad. Cuando uno está en oscuridad no sabe, por ahí anda un poco tratando de tocar, ¿no? A tientas, ¿eh? Trata de y por ahí mete la pata o se choca con algo. Ahí el otro día en Chile, que estuve en el CIMA predicando, había una ilustración que tratamos de hacer para apelar a los sentidos, ¿no? Y todos los chicos ingresaron al gimnasio con sus ojos vendados y había sonidos así muy fuertes con el audio. Pusimos los sonidos de distintas maneras, pequeños grupos de actuación donde había una mujer golpeada, una mujer que estaba abortando, había sonidos de golpes, de gritos. Entonces ellos estaban al medio y de todos lados les salían estos gritos, estos ruidos, este clamor, ¿no? Entonces había un momento donde también había persecución porque parte de la iglesia y gran parte de la iglesia está perseguida en otros lugares. Nosotros tenemos libertad, en otros lugares hay persecución, hay padecimientos por causa del evangelio, por causa de Cristo. Entonces, en un momento tenían que entrar algunos como tipo guardias o soldados que iban a irrumpir en alguna iglesia, en alguna congregación, y uno de los chicos no se dio cuenta y chocó con la tarima de estos grupos que estaban actuando, todo a oscuras, ¿eh? Porque era la cuestión de mantener. Chocó, y cuando chocó se dio con la silla en la garganta, así. Una mole así grandota, enorme, y se dio acá. Así que andaba pobrecito así, tuvimos que tener cuidado ahí con este hombre. A veces pasa justamente esto, que en la oscuridad la gente no es que no sabe lo que hace, es que justamente porque está oscuro, porque está en tinieblas, no puede identificar lo mal que está haciendo. Entonces empieza nuestra función. Luz, ¿en dónde? En este mundo. Ahora, lo especial y este elemento vuelve a surgir, aparece nuevamente en escena el candelabro, cuando David empieza a sentir en su corazón hacerle un lugar al Señor, que revele la grandeza y el tipo de Dios que Israel tiene. Nosotros sabemos que templos, ídolos, rituales, hubo desde el principio de los tiempos en el paganismo. Es más, cuando Dios le llama a Abraham, él ya venía de una nación pagana que quemaban y entregaban a sus hijos a los dioses, o sea que eso no era nada nuevo. Formar un templo, crear un templo, ¡ay, qué buena noticia! Ya todo lo tienen. Pero si ustedes leen a David, van a entender por qué David era conforme al corazón del Señor, por qué amaba tanto a Dios, por qué podía hablar y decir tantas cosas bonitas acerca de Dios. Y él, cuando hace este templo, dice, yo sé que templos hay un montón, yo sé que dioses, minúscula, hay un montón, pero yo quiero hacer un templo que demuestre el tipo de Dios que tenemos en Israel. por lo cual manda hacer, y ustedes conocen, un templo increíble. El diseño es espectacular, valioso, que hoy no podría tener algún costo. Ni Cash Luna llega a tener, ni Lightgood Church llega a tener el costo que tiene el templo de aquel entonces. David no lo puede continuar. No puede, porque Dios le dice: yo sé que está bueno lo que vos querés hacer, a pesar de que yo no lo necesito, porque ni los cielos me pueden contener, cómo meterme adentro de un templo. Pero era un plan de Dios también, porque él dice: este va a ser templo de Dios y va a ser un lugar de oración a las naciones. O sea que ya estaba en el propósito de Dios que haya un templo, que muestre la grandeza de Dios que había y habitaba en ese templo. Pero David no lo va a poder hacer, sino que lo va a hacer tu hijo Salomón. Y él sí es el que lo lleva a cabo, el que lo realiza. Pero David, imagínense, tratar de explicarles no solamente el proyecto, porque David podría haberle dicho: mira, hijito, todo lo que tenés que hacer ya está escrito. Guíate nomás por lo que ya escribí. Puse el orden de los levitas, los porteros, los que traen la comida, los que matan los sacrificios, ya está todo. Guíate según el modelito. Pero no. David trata de explicarle cuál es el sentido de ese templo. Que el sentido es que las naciones conozcan el tipo de Dios que Israel tiene. Por lo cual este templo tiene que ir a la altura del Dios que Israel tiene. Por lo cual entonces todas las cosas son sagradas. Todas las personas que trabajan en ese templo tienen que ser idóneas. Lean crónicas cuando él está escogiendo a las personas. Idóneas, capacitadas. Ninguno era un improvisado. Aún el portero, aún el guardia, todos eran personas idóneas para su trabajo. ¿Por qué? Porque era para Dios. Simplemente eso. ¿Algún motivo en especial? Sí. Que eso era para Dios y había que hacerlo de forma excelente. No había lugar al improvisado, al que lo haga de mala gana, al que, oh, hoy me toca, porque era todo con un sistema de programa, de agenda. Hoy me toca a mí, ¿qué lo tiró? My God, pero qué aburrido, ¿no? No, tenían que hacerlo porque cada vez que llegaban a hacer su obra ahí, entendían que estaban sirviéndole al rey, al Dios Todopoderoso. Cuando Salomón le está pidiendo los elementos a los otros reyes, les explica a Salomón. Después ustedes pueden leerlo allí en Reyes. ¿Ah? Hagan la tarea para que me crean todo lo que estoy diciendo es bíblico. Salomón trata de explicarle y dice: el templo que voy a hacer tiene que ser en sobremanera grande, porque nuestro Dios es superior a cualquiera de los dioses de esta tierra. ¿No? Entonces ya no hay un solo candelabro, sino que como el templo ahora es más grande, hay 10 candelabros de la misma forma, hecho por un artesano que sepa trabajar, que lo haga de acuerdo al modelo que recibió Moisés, pero 10, porque hay que más lugar para iluminar, simplemente eso. El tabernáculo no tenía más que este ancho, así como nosotros lo vemos, el tabernáculo del desierto, era chico, era como más chico que esto que acá vemos. Pero el templo ya era más grande, entonces se necesitaba mayor iluminación. Entonces manda a escoger 10 de estos. Ahora, dice la gente que se admiraba y muchos venían a ver el templo de Salomón, que en realidad construido por Salomón, pero que lo único que hacía era reflejar la grandeza del Dios que Israel tenía. Entonces, nosotros conocemos en la historia que hay un momento en el cual la gente se olvida de Dios. Es más, el templo se torna en un lugar pagano. Es más, empiezan a mezclar la cosa. Hacían lo mismo, pero tal vez tenían ahí un Moloc, un Baal en el medio del templo, los dioses, las imágenes, las víboras, las serpientes. No sé por qué, pero por lo general todos esos dioses, esos ídolos, ninguno tiene cara de buenito. Como que el diablo se avivó y les puso cara de santo en este tiempo, ¿no? De santo como lo conocemos, como santos. Pero antes tenían todos caras de serpientes, dragones, cuernos, horrible. Imagínense un día que ustedes llegan al santuario de fe y está allí uno de estos cosos ahí a dos, y lo vemos acá los muchachos ahí cantándole ¿no? Todo así, una adoración pesada ahí a Moloc, que está con una cara de diablo bárbaro. Así pasaba muchas veces con Israel. El pueblo se daba tan vuelta que dejaban a Dios, y Dios tenía que disciplinarlos, tenía que corregirlos. Hasta que en un momento Dios dice, ya no sé qué más hacer con ustedes, muchachos. Ya les he dado oportunidad y a través de los profetas les hablaba, arrepiéntanse, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué me desprecian a mí? Les dice, ustedes son como una ramera, una prostituta, abajo de cualquier árbol que se hacían ídolos. En vez de adorarme a mí, adoran a esos ídolos. En eso estaba la fornicación, la prostitución que ellos hacían. En vez de adorar al Dios vivo, adoraban a cualquier porquería que andaba dando vuelta, o bicho, o imagen que se les ocurría. Entonces Dios dice, tiene que haber un periodo de donde todo sea sacudido. Entonces permite que los de Babilonia vengan, derriben todo, destruyan todo, quemen todo, se roben todo lo que era de oro, lo valioso, se lo llevan todo, incluso lo derriban, lo queman y se llevan la gente a Babilonia. Ahí es donde encontramos los relatos como los de Daniel, todas esas historias que están narradas en Babilonia. Pero en un momento, porque así como en momentos de oscuridad la luz resplandece, en los momentos de prueba, en los momentos oscuros, hay esperanza de que en algún momento el sol tiene que salir. Y ahí está la palabra de Dios. Aunque la noche sea larga, hay una esperanza, que el sol tiene que salir. Y ese es nuestro Dios, el Dios que nos da oportunidades. Entonces a Israel le da la oportunidad de reedificar nuevamente esto. Porque ¿saben cuál es el cuadro? El que encontramos en Nehemías. Nehemías anda paseándose por Jerusalén y ve que el templo está tirado, que las puertas están quemadas, incendiadas, que todo Jerusalén está hecho una cantidad de ruinas, de escombros. Y por lo cual Nehemías empieza a llorar porque no puede creer. ¿Por qué empieza a llorar? Porque no puede creer lo que antes era la muestra de la grandeza de Dios, el Dios de Israel. Ahora está sucumbido en un montón de escombros. Es más, los profetas que hablan sobre este periodo, como Zacarías, que es lo que vamos a ver ahora, Ageo, dice y cuenta que ahora la gente, en vez de admirar, pasaba y con la cabeza hacía... ¿No? Da a entender ese gesto de desprecio, de decir, ¿a dónde está el Dios de estos? Y el Dios todopoderoso que hablaba, vino, quemó todo, derribó todo, ni siquiera se sabe dónde están los israelitas. Entonces, lo que antes era una forma de demostrar la grandeza, de aunque sea un poquito puedan vislumbrar el Dios que allí se adoraba, ahora era momento de burla, momento de desprecio. Es ahí donde Dios empieza a mover sus hilos. Es ahí donde empieza a mover a un Esdras, a un Nehemías, empieza a levantar a sus profetas nuevamente, le empieza a dar profecía a Daniel y le dice, Daniel, desde el momento que dispusiste tu corazón a orar y a pedir y clamar por tu pueblo, fue dada la orden porque empieza el tiempo de restauración, empieza el tiempo de edificación nuevamente. Daniel, hay esperanza, lo que acabas de leer de las 70 semanas ya se ha cumplido, está llegando el tiempo de la restauración, le habla a Daniel, ¿no? Que ya han pasado varios años allí cautivo en Babilonia. Entonces empieza el tiempo de la construcción y mueve a los reyes, mueve a las personas como Nehemías, Esdras, y aparece un profeta que empieza a dar palabra de Dios para la gente que va a tomar protagonismo en esta restauración. Y hay dos personajes claves que van a ser los que van a tomar la iniciativa de empezar con esta reconstrucción. No solamente Nehemías y Esdras, uno para el templo, el otro para Jerusalén y las murallas, sino que empieza y busca un Zorobabel. Yo le puse a mi hijo Derek, pero si ustedes le quieren poner Zorobabel, están en todo su derecho. Zorobabel. Zorobabel es el que va a ser el encargado cívico, el que va a ser el gobernador de turno para esta restauración de Israel. Y levanta a otro que se llama Josué. Si alguna vez ustedes estuvieron leyendo Zacarías y aparece Josué, no es el sucesor de Moisés, nada que ver. Ese ya se murió hace rato. Este es otro Josué que es sumo sacerdote y que de acuerdo al padre y a su abuelo y a su bisabuelo y al que sea, le toca oficiar como el sumo sacerdote, el responsable, el guía espiritual delante de Dios para con Israel. Entonces, hay una palabra y quiero que la veamos en el libro de Zacarías, capítulo 4. ¿Saben dónde queda Zacarías? Pásenme el numerito, así por lo menos lo encontramos más rápido. numerito de página. Aunque ahora hay antes teníamos una sola, 1960, la Santa Biblia, como decía Pablo recién. Ahora tenemos tantas versiones, tantos tamaños que ya el número de página ya no funciona. Zacarías capítulo 4, uno de los últimos libros del Antiguo Testamento. Dios empieza a mover un tiempo de restauración y quiero que veamos y entendamos qué tipo de restauración. Estos ya son los últimos tiempos de Israel previos a que se cumpla lo que ayer hablamos de que el reino de los cielos se hizo presente en la tierra y empezó la restauración completa, real, verdadera. ¿Tienen allí capítulo 4 de Zacarías? Hasta ahora me he dado a entender porque tenía que hacer esa introducción bastante aburrida o extensa para que entendamos los elementos, entendamos el entorno, ¿no?, el contexto, para que nos demos cuenta de cuál es la aplicación y la verdad de esta palabra. Capítulo 4 entonces de Zacarías, esta es una visión que está viendo Zacarías, y si hay algo que me encanta de Zacarías, a pesar de que es un gran hombre de Dios, no se las cree todas, porque Dios le dice, che, ¿te das cuenta que es esto? No. A veces nosotros pensamos que tenemos todas las respuestas y lo sabemos todo. Y Dios le dice, ¿entendés qué es lo que estás viendo? No, ni idea, le dice Zacarías. Entonces el Señor tiene que explicarle lo que está viendo. Por eso me encanta Zacarías, porque es como yo. No entiendo nada hasta que me explican. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre a quien se despierta de su sueño y me preguntó, ¿qué ves? Estamos jugando al veo-veo. Respondí, ¿veo un qué? Un candelabro de oro macizo, con un depósito arriba con sus 7 lámparas y 7 tubos por las lámparas que están encima de él. Junto al candelabro hay 2 olivos. ¿Qué es lo que hay? 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo me respondió, ¿no sabes qué es esto? Le dije, no, señor mío. Entonces siguió diciéndome, esta es palabra de Jehová para Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? El gobernante que va a dirigir cívicamente, formalmente a la nación. Y le dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, gran monte? Le está hablando a todos esos montes de escombros que hay, que es Jerusalén. Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primer piedra entre aclamaciones de qué bella es. Después me fue dirigida esta palabra de Jehová. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, que está con mayúscula. O sea, ¿de qué se está hablando? Del templo. Y sus manos la acabarán. Así conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán a ver la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Hablé una vez más y le pregunté qué significan estos 2 olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro. Y aún le pregunté de nuevo qué significan las 2 ramas de olivo que por los 2 tubos de oro vierten su aceite. ¿Cómo es? Dorado, como de oro. Él me respondió, ¿no sabes qué es esto? Yo dije, no, señor mío. Y él respondió, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. La palabra del Señor llega en un momento de restauración. En un momento donde tal vez ahora Zorobabel está mirando el cuadro así como lo vio Nehemías. Y Zorobabel parece ser que es una persona capacitada, que tiene la capacidad de dirigir y tiene la capacidad suficiente como para poder restaurar aquella nación, si no, no lo hubiese escogido a Zorobabel. Pero hay una aclaración que le dice Zorobabel, esto no es con fuerza, no es con capacidad humana, esto es por medio de mi espíritu. ¿Qué tiene que ver para hacer una edificación mi espíritu? ¿Qué tiene que ver para poner un ladrillo o una piedra o lo que hayan tenido que poner en aquel entonces de que haga falta de su espíritu para una edificación? ¿Por qué habla de que para levantar nuevamente eso que está hablando hace falta el espíritu y no la capacidad o las fuerzas humanas? Es porque Dios no está interesado en que se levante la casa. A Dios no le interesa que se levanten las murallas. Lo que Dios está interesado es que su nombre sea levantado nuevamente. Que así como en un tiempo eso simbolizaba la grandeza de Dios y ahora por estar destruido la gente pasa y hace burla, Dios no está interesado en un templo que se lleve toda la gloria nuevamente o que sea el centro de atención. Porque el mismo Jesús dice, ¿de qué se glorifica, de qué se glorían de ese templo si yo lo puedo destruir en 3 días, hacerlo de nuevo? Y ahí, wow, ¿cómo pudiste decir esto, herejía, desgraciado? Los fariseos dijeron en contra de Jesús, ¡crucifíquenle! ¿Cómo quiere tocar nuestro templo? Dice que lo puede destruir. Y cuando estaba en la cruz le decían, ¿y? ¿A dónde está el que destruía el templo y en 3 días lo podía hacer nuevamente? Ahí está en tu cruz. Es que Dios jamás estuvo interesado en estructuras. Dios jamás estuvo interesado en cosas que tomen su lugar o que sea parte de lo que le dé fama. Entonces por eso le dice, no es con la capacidad que tenga Zorobabel, es con mi espíritu, porque estoy interesado en que mi fama sea conocida. ¿Saben que el cuadro que pinta Nehemías y que alcanza a ver Zorobabel es un cuadro que simboliza mucho la situación de nuestros días? No tiene que ver a iglesias, no tiene que ver a ministerios, no tiene que ver a infraestructura. Me estoy refiriendo a lo que Dios está hablando acá acerca de la fama de Él. Y fíjense, yo no sé si ustedes han conversado, por ejemplo, con sus compañeros de facultad o de trabajo, y cuando uno habla acerca de Cristo o las cosas que vivió, o cuando vuelvan y ustedes hablen del campamento, de lo que vivieron, hasta muchos chicos dicen, qué bueno, qué copado, wow. Pero ¿sabes qué? Yo estuve también en Córdoba, pero me fui un poquito más allá, le va a decir su compañero, su amigo, ¿no? Aquel que está con ustedes. Me fui al Cerro Uritorco, ¿lo conocen? Es un cerro donde bajan los ovnis, donde hay piedras de energía, donde todo alrededor del cerro están los brujos, los de la nueva era, todos estos yuyos que andan dando vuelta y que hablan de que, oh, todas estas cosas de los ovnis, de las revelaciones de los ovnis. Ahí es el centro, acá, muy cerquita de acá. Hay que continuar este mismo camino y unos kilómetros más está el Cerro Uritorco, si alguno quiere ir, en Capilla del Monte. Todos los tipos que están en la nueva era hacen sus sacrificios o sus consagraciones y todas las cosas para ascender ahí en este cerro, porque es muy simbólico en cuanto a estas cosas. Entonces pasa eso con cualquiera, ustedes pueden hablar de Cristo y dicen qué bueno, o los invitamos a la campaña del día viernes, que Dios va a hacer milagros, que y uno les dice, y ellos dicen, está muy bueno lo que vos me decís, pero ¿sabés qué? Yo voy a Doña Juanita. Yo en la iglesia teníamos una joven que en la universidad era conocida porque tiraba las cartas. Seguramente que en el curso de ustedes debe haber alguno de estos que tira las cartas y le dice lo que va a venir. Entonces cualquiera de las dos cosas son buenas. Tanto ir a la iglesia y recibir una palabra profética o lo que sea. Estoy hablando a la gente que no conoce a Cristo, obviamente, ¿no? Entiéndame. Ojalá que no haya ninguno entre medio que tenga esta cosa de creer a las dos cosas por igual. Pero hoy da lo mismo. Hablar de una pirámide energética, hablar de una piedra, de un sahumerio que da una vibra, que hubiera lo que sentís cuando prendés de sahumerio. Este me lo oró el Sai Baba, no sabés. Mentira, un palito de pino sacado de acá con un poco de peperina y no sé qué más le metieron. Pero Dios, en estos días, está a la altura de cualquiera de estas porquerías. Es un estilo, una forma, una característica de la época que nos toca vivir, por lo que el diablo ha hecho a través del estudio del tiempo del pensamiento del hombre, cómo lo ha rebajado a Dios a cualquier altura de estas cosas. Por eso hablamos de pluralismo. ¿Le suena la palabra pluralismo? ¿Le suena la palabra? A mí tampoco me suena, así que a usted tampoco. Esto de ser permisivos, ¿no? Y que todo es bueno, ¿eh? Entonces la pastora iba a decir, la presidente dice, está bueno lo de los evangélicos, apoyamos, Dios los bendiga, dice, pero también está para la época del Ramadán con las peregrinaciones en el Ramadán, ahora cuando se juntaron los judíos, los musulmanes, ¿no? Y estuvo ahí ese tiempo también bendiciendo el tiempo del Ramadán para los islámicos. O sea, está con todos, ¿no? Hay que quedar bien con todos. Y es justamente características que el diablo ha puesto en las personas para rebajar a esa medida Dios. O sea, Dios no es indispensable para ninguno. El Renacimiento dice carta de emancipación. Dios, no te necesitamos. Soy bastante autónomo yo para moverme por sí mismo. Esa es la característica del renacimiento, ¿no? Ya no quiero saber nada con vos. Está muy bueno, te hemos adorado, la música sacra, las cosas, Händel, Bach y todos los que estuvieron muy buenos. Pero ya no te necesitamos. Vamos a hacer la nuestra. Y a partir de ese momento, cada una de las etapas que se ha visto, el humanismo, el narcisismo, todas esas cosas tienen que ver. Justamente, Dios, está muy bueno, sos re cool. Pero a mí déjame con esto, ¿no? Esa es la característica de estos días. Ese es el pensamiento de la gente. No saben si somos una secta, no saben si lo que hablamos de Dios tiene que ver a lo que de Él podemos recibir. No hay una idea clara de quién es Dios. Por eso es allí donde Dios está moviendo en este tiempo aquellas personas que estén dispuestas a levantar nuevamente la fama de Dios, a levantar su nombre nuevamente y que Él sea glorificado, a que frente a tantas opciones Él sea la opción, frente a las religiones Él sea el estilo de vida, como ese eslogan que tenemos en muchas remeras, ¿no? Porque eso es lo que está esperando Dios. Por eso dice, no es con fuerza, esto no se logra con capacidad, no se logra con edificios, no se logra con modernismo. Está bueno, ayuda, nos sirve, pero no es lo esencial para levantar el nombre de Cristo en este tiempo, las estrategias, lo bueno y entretenido que podamos ser. ¿Saben cuál es la única forma? Es que el Espíritu de Dios esté en nosotros. Hacer real esa palabra, no es con tu fuerza, no es con tu capacidad, es por medio de tu espíritu. ¿Y qué es el espíritu si no es la esencia de la vida del creyente? Porque si somos por nuestra cuenta, somos egoístas, somos intolerantes. Ahí está la palabra, tolerancia. Somos intolerantes, somos un montón de cosas desagradables, al igual que toda la gente. Pero el Espíritu de Dios en nosotros produce fruto. ¿Y el fruto qué es lo que son? Amor, paz, humildad, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre. Levante la mano el que tiene todas estas. ¡Wow! Allá hay dos. Vengan y oren por todos nosotros. Acá hay otro. Bien ahí. Bien ahí. Anoche se notó, por lo que han dicho, anoche se notó que nuestro amigo hay algo que tiene, ¿eh? Entonces, lo que el Espíritu de Dios produce en nosotros es un estilo de vida distinto. El candelabro era una única pieza, original, hecha a mano, que tenía una función única, ser luz. Y nosotros a veces queremos ser como los otros. Y en eso rebajamos a aquel que nos está dando forma. Quiero unir los dos mensajes. Rebajamos la obra de Dios cuando yo quiero ser como los demás. Y cuando Dios me dice, es imposible, papito, porque si te cortas las venas sale sangre, pero con olor a Jesucristo. Es imposible, papito, desde el momento que me dejaste entrar en tu corazón, es imposible que sea igual a los demás. Es más, si tratás de ser como los otros, ni para ser mediocre servimos. Porque no nos sale. Ante meter la pata somos duditativos, temerosos, y hasta cuando hacemos una macana la hacemos mal. Porque no nos sale. El Espíritu de Dios ya ha decidido hacer morada en nosotros. Entonces, ahí está donde en esta visión Zacarías le pregunta, ¿qué es eso que está al lado? ¿Qué es ese surtidor de combustible que está ahí al lado de ese candelabro? Estos son los olivos, los que proveen el aceite. ¿El combustible para qué? Para que ese fuego no se apague. Si el candelabro tiene la función de dar luz, lo necesita por medio de un combustible. En ese momento es el aceite de oliva que está allí ligado de una forma directa al olivo. Entonces, les hice la pregunta ahí porque el profeta Zacarías ve un oro, un aceite como de oro, dice, o dorado. A nosotros con mi esposa nos gusta el aceite de oliva más que el de girasol o de maíz. Usamos mucho más el aceite de oliva. Y cuando uno agarra y compara los dos aceites, el de girasol o de maíz, ese sí es dorado, pero el de oliva no es dorado. Es verdoso, hasta a veces marronáceo. No sé si existe, pero acabo de inventar una palabra. corten ahí. Pinchá ahí, maestro. Pero el profeta está viendo aceite dorado y yo le pregunto, ay, ay, ay, ay, ay, ¿qué significa el aceite cuando en la palabra de Dios habla aceite, acerca del aceite? ¿Qué simboliza cada vez que el profeta iba con su vasija de aceite y cuando Samuel lo llevó ante David y lo ungió, dice la palabra, y el Espíritu de Jehová estuvo sobre David todos los días? El aceite siempre simbolizó al Espíritu Santo, la esencia de Dios mismo en mí. No puedo tener yo a Dios como Él es en mi vida, porque si no explotaría. Es como cuando Dios le está diciendo a David, ¿por qué me querés hacer templo si ni los cielos me pueden contener? A veces decimos, Dios, un toque de ti. Si Dios nos llega a tocar, desaparecemos, mi viejo, en serio. Desaparecemos porque Dios es... un poquitito, así apenas, un poquitito, como aquellos cuando en un momento quisieron ir a verlo en el monte del Sinaí. Y cuando él estaba dando palabra a Moisés, los de acá abajo sentían truenos, veían que el monte ese casi se quemaba, literalmente, y de miedo le decían, por favor, Moisés, ni se te ocurra que podamos ir para allá, ni se te ocurra venir a nosotros, no sea cosa que perezcamos. Ese sí es Dios. Pero como de esa manera no puede estar en nosotros, viene por medio de su Espíritu. La tercera persona de esa bendita Trinidad, Dios mismo, pero con una capacidad para que pueda estar morando en mí todos los días. Él ha decidido hacer morada en mí. Entonces, si en estos días queremos ser testimonio, queremos ser luz, no nos sale por nuestra cuenta. No nos sale por nuestro carisma, no nos sale por las palabras, como dice Pablo, yo no pude venir a ustedes con palabras persuasivas, con un argumento, a pesar de que las tenía. Ese Pablo hablaba y te volvía loco, era como recién mencionábamos de Baristrelli, elevado a la enésima potencia. Los volvía loco con sus declaraciones. Pero Pablo dice, necesité hablar, pero con la demostración del poder. Porque solamente a la persona la puede cambiar el poder de Dios. Entonces, por eso yo hago mucho hincapié en que podamos ser portadores de la gloria de Dios para que simplemente mi misma presencia en el entorno donde estoy ya produce cambios. Ya algo produce en la esfera espiritual. El Señor Jesucristo, cuando terminó de leer los rollos de Isaías allí en el templo, dice, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, Jesucristo está diciendo, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido, ¿para qué? Para producir avivamientos, para llenar iglesias, para revolear sacos o mantos o lo que sea. Para que con mi mano puedan suceder las cosas. Dice el Señor, por cuanto el Espíritu de Dios está sobre mí y porque me ha ungido, ahora estoy habilitado. Tengo lo que necesito tener, ¿para qué? Dar libertad a los cautivos, a los ciegos dar vista, a los paralíticos decirle que caminen, a los que están en cárceles espirituales declararles, abrir esas puertas de las cárceles que están, esas ataduras, esas opresiones, abrir esas cárceles y decirle, papito, llegó tu día, hay libertad. Declarar el buen año, el año agradable del Señor, las buenas nuevas. Si Cristo necesitaba la unción del Espíritu, porque versículos anteriores dice que Él le había traído del desierto, estuvo lleno del Espíritu Santo, venció las tentaciones que el diablo le quiso hacer, y continúa el relato que acabo de mencionar. Entonces, si Cristo necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, ¿qué nos hace creer que a nosotros no? ¿Qué nos hace pensar que con media hora, que con 15 minutitos que hagamos una oración y le digamos, Señor, acompáñame, respáldame y que todo lo que haga me vaya bien? Es una buena parte, sí, yo sé, es una buena declaración que a veces hacemos, pero para cambiar la realidad de una ciudad, de un país, de una sociedad, de una generación, no alcanza. No alcanza con palabras, no alcanza persuadir con un argumento bueno, a pesar de que sea muy bueno por sí el argumento. Hay algo más que se necesita en estos días para cambiar la realidad de las vidas. Hay algo más para decirle a una persona que ha sido violada, abusada, golpeada, que no tiene esperanza ni confía en nadie. Decirle, hey, para vos todavía hay esperanza. Porque si no tenés de Dios, te va a decir, cállate, charlatán. No tenés idea porque no te tocó a vos. Más vale cállate. Y así en cualquiera de los flagelos y problemas que vemos a diario, todos los días en nuestra sociedad, no alcanza con solamente los sábados o domingos al culto. Por eso es que este candelabro estaba unido, ligado, había algo que continuamente recibía aceite. Aceite, aceite, ¿para qué? Para que el fuego no se apague. Era mandato, el fuego no se podía apagar, porque el día que se apagaba el fuego, la oscuridad empezaba a tomar acción ahí, no se podía hacer lo que hacía. Einstein, creo que fue él, dijo que la oscuridad no existe, ¿verdad? Sino que es ausencia de la luz. Entonces, si en estos días decimos, no te metas ahí porque eso está oscuro, está podrido, está en tiniebla, no, ay, cómo está nuestro país, qué mal que está. ¿De quién es el problema? ¿Quién es el que está mal? ¿La gente? ¿No será que yo soy el que estoy mal? ¿No será que yo no estoy alumbrando como tengo que alumbrar? No, lo que pasa es que la cosa en estos años está muy mala. Acompáñenme al libro de Filipenses y voy terminando. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Filipenses capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tienen? Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice, para que seáis irreprochables y sencillos, hijos de Dios sin mancha, ¿en dónde? En medio. En medio de la cual resplandecéis como lumbreras en el mundo, asidos de la palabra de vida. Se ve que lo que Pablo estaba viendo en aquel entonces no varía mucho con la realidad que hoy tenemos. Y en medio, no aislados, ya los ascetas trataron de aislarse, no funciona. Si querés refugiarte y meterte en la iglesia pensando de que así te vas a librar del mal, no funciona. Hay algunos que piensan que sí, de esa manera, sin meterse, sin contaminar, no funciona. Es más, lo que tenemos funciona de tal manera para estar en medio y empezar a producir cambios. En medio de una generación maligna y perversa, resplandecéis como, como lumbreras. Tal vez en Rosario, yo no sé cómo es en Capital, pero es muy probable que las noches no se pueda ver tanto las estrellas como se ven acá. Si en algún momento la vieron, se darán cuenta que parecería que el cielo está más acá. Como que, no acá por Córdoba, en cualquier lado descampado, ¿no? En cualquier lado parecería que el cielo está más bajo. Imagínense la oscuridad, la densa oscuridad que hay en el universo. Pero ahí están, estas estrellitas, resplandeciendo. Ni la misma masa de oscuridad que invade el universo puede apagar lo que hay en esas estrellitas. ¿Por qué? Porque son bolas de fuego. Eso es una estrella. Y Dios nos pide que nosotros tengamos luz propia, no seamos como la luna. Ja. Hay algunos que son satélites, viven pensando o actuando con la luz de otro, amparándose bajo la luz de papi, y no funciona así. Amparándose bajo la luz del líder. Es muy bueno y lo necesitamos, pero acá no funciona así. Dios, trayéndonos su espíritu, nos ha hecho estrellas. Y ninguna diga, wow. Porque me refiero a estrellas de que tenemos la luz propia. El Señor Jesucristo nos dice, ustedes son la luz de este mundo. Yo pudiera y ya lo hice, pero ahora ustedes son la luz de este mundo. Por lo cual la responsabilidad más grande que tenemos en este tiempo es que podamos levantar el nombre de Cristo en nuestro medio, en nuestro entorno. A veces será en nuestra misma familia, a veces será en nuestro curso de facultad, de la universidad, a veces nuestros compañeros de trabajo o de música o de lo que sea. Levantar y hacerlo famoso nuevamente a Cristo. ¿Saben que tenemos un error? La gente no nos cree porque sabemos hablar muy bien de Dios, pero no sabemos demostrar de Dios. Y justamente en estos días, esa decadencia de lo que la gente cree de Dios, parte de esa culpa es porque se ha dado un mal testimonio, ¿no? Ahí yo tengo en mi auto el pescadito, ¿no? La gente ya sabe qué es el pescadito, no se creen que somos de Piscis o de Acuario. ¿Sabe? Este es cristiano. Imagínense ahí en la calle, en el centro, pedazo de pip, pip. No la bocina, sino el pi de las groserías. Y cuando vos salís enojado, el tipo dice, ah, mira el pescado, ah, mira el hermanito. Y así predica el sábado y allá se va el hermanito en el auto, ¿no? Y un montón de cosas así que podríamos decir. A nuestro compañero de trabajo, che, mira, mañana voy de campamento. No creo que llegue para las 9. ¿Me pasas la tarjeta? Fíjense, si queremos producir rebelión en estos días, digamos una cosa y hagamos lo contrario. Hablale de Cristo, querés producir rebelión en contra de Dios, hablale de Cristo a tu amigo y decirle, che, mira, porque me fui a un campamento y vos sabés cómo es esto, para nosotros es muy importante, porque ahí estamos en comunión con Dios, a full, intensos, metidos con Dios. Entonces, como no creo que llegue a las 7, pásame la tarjeta, porfa. O a nuestro vecino, compañero de departamento, capo, ¿qué te parece si contratamos Arnet, Wi-Fi, ponemos el modem, total capta a los dos lados, lo pagamos a media? Pedimos directo. Sí, no es que estoy dando estrategia. Es más, me contaron recién que algunos de ustedes lo hacen. Ah, mentira. Contratamos DirecTV, así me dijo mi vecina. ¿Qué te parece si ponemos DirecTV y con una misma antena, un mismo coso, y compramos dos decodificadores y listo? Entonces, el problema no es de la oscuridad. El problema no es del mismo diablo, que a veces le echamos la culpa al pobre desgraciado, aunque en gran parte sí. El problema es que si hay oscuridad y están más fuerte como nunca antes, es que tal vez no hay luz que se ponga en contra y decir, hasta acá llegó tu lugar. Jesucristo llegó a la región de Gádara, que no se animaban a llegar de ninguna manera porque estaban los endemoniados. Que ya los tipos eran unos rebelde güey, eran estos tipos. Pero sin embargo, Jesús se bajó y dice que pisó tierra de Gádara. Y los demonios empezaron a gritar, ¿qué tienes en contra de nosotros? ¿Por qué has venido? Este no es tu tiempo todavía. Fíjense, tenían más revelación los demonios que los fariseos, los religiosos. Este no es tu tiempo todavía. ¿Por qué vienes a hacernos eso? Jesucristo, si yo hubiese sido Jesús, muchacho, todavía ni abrí la boca. Oh. Imagínense, solamente llegó Jesús y ya algo pasaba. Y ya algo cambiaba. Y ya había alguien que empezaba. Es el mismo poder, dice el libro de Romanos, que le levantó a Jesucristo de los muertos, el que opera todos los días. En vos, en mí, el mismo. El mismo poder que le levantó de los muertos es el que está conmigo. ¿Y qué habrá que no pueda hacer en mí? ¿Qué cosa habrá que no pueda cambiar en mí? ¿Qué cosa negativa o que todavía es mío habrá que no lo pueda cambiar si a Jesucristo lo levantó de entre los muertos? Por lo cual, el requisito de estos días para poder levantar su nombre es que el Espíritu de Dios esté fuerte en mí. Estar ligados a esa fuente, ¿cómo se llama? Surtidor, no de nafta. No de querosén, no hay gasolero, ni biodiesel, ni premium. Acá hay aceite dorado, hay aceite de la unción. Está el Espíritu de Dios, la esencia del Dios Todopoderoso en mí, obrando poderosamente para que yo pueda con mi vida, con mi testimonio, impactar donde quiera que vaya. Vencer las tinieblas con simplemente presentarme y, como dijo San Agustín, evangelizar en las plazas, en las calles, en el trabajo y, si es necesario, usar las palabras. O sea que ni siquiera tiene que ver a si sabes hablar o no sabes hablar, si sabes, tenés un buen argumento o no tenés argumento. Tu vida predica más que tus palabras. Por lo cual, que el Espíritu de Dios, que es el único que produce cambios en nosotros, que es lo único que produce que de lo que de mí salga traiga transformación y cambios en los otros, es lo que necesitamos en este tiempo para estar fortalecidos en el Espíritu y poder producir los cambios. Si en tu familia te preguntas cuándo será el día que venga a la iglesia, es que tal vez estás preocupado por que venga a la iglesia. Más vale hablarle de Cristo. Más vale por una vez animarte y hablarle de Cristo. Demostrarle con tu vida lo que Cristo es. Si hasta ahora a un compañero de estudio o de trabajo le has hecho 5 invitaciones para que venga a la iglesia o a cualquier evento y por X o por B no ha podido venir, una vez, háblale de Cristo. Y va a ser más efectivo que 5 invitaciones. Va a ser más efectivo. Y con nuestras vidas, con nuestra forma de ser, va a respaldar cualquier cosa que nosotros digamos acerca de Cristo. Así que tenemos una responsabilidad porque Dios está moviendo los hilos en este último tiempo. Está levantando a los Zorobabel, está levantando a los Josué, está levantando a sus profetas que son capaces de dar una palabra aunque a otros no les guste. Está levantando a algunos predicadores que no tienen fama de predicador y que predican un mensaje anticuado. Usó un burro, no va a usar uno como yo. Entonces, ¿qué vas a hacer de tu parte? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer con lo que sí te toca hacer? ¿Qué vas a hacer cuando vuelva? ¿Qué vas a hacer con tu familia? ¿Qué vas a hacer con tu padre y tu madre? ¿Qué vas a hacer con tus hermanos, hermanas, primos o primas? ¿Qué vas a hacer con tus compañeros que muchas veces dicen qué buena onda que tenés, pero no alcanza con que de vos sepan que sos buena onda? Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más que les cambie el estilo de vida y no simplemente una admiración de buena onda. Porque así como es tan real los cielos y la morada que Cristo está preparando para que vivamos en fiesta eternamente, tan real es el infierno y el sufrimiento agonizante que no se puede aplacar. ¿Te has hecho alguna vez la idea de tu papá sufriendo? ¿Cómo nos duele cuando alguien se golpea, se lastima, está enfermo? ¿Cómo algo pasa en nosotros? Algo es movido, ¿no? Nosotros con mi esposa hablamos siempre y decimos, cuando un hijo, nosotros tuvimos que operarlo de un lagrimal tapado, una cosa pero sencilla, pero que necesitaba anestesia. Y ya verlo ahí, simplemente verla, porque fue la Sofi. Verla en un hospital, en un quirófano, ya te sacude un poco y te hace pensar de que no sos tan bueno y vigoroso como pensás. Cualquier cosita puede pasar. ¿Te has hecho la idea de tu papá y de tu mamá? Yo sé que hay una libre elección. Yo sé que Dios es tan en esa relación tan directa que Él tiene con el hombre, hasta también le da la libertad de decir yo no quiero. Pero ¿te has hecho una idea como para que cambie un poquito tu forma de vivir con lo que decís de Cristo? Yo solamente sea que voy a la iglesia. Estaba hace como unos 5 años atrás enseñando la materia bíblica Introducción a las profecías, que tiene que ver a los periodos y cómo Dios ha hablado. Y en un momento, no sé por qué, pero pregunté, porque estábamos viendo ese cronograma de la línea de tiempo con todos los acontecimientos de Cristo. Y justo, no sé, en un momento fue como que se me abrió la cabeza y en ese cuadro pude ver que continuaba arriba, puntito suspensivo, pero también en el mismo cuadro continuaba abajo, puntito suspensivo. Y cuando simplemente quise explicar este cuadrito, en ese curso algo empezó a cambiar. Porque hay unos cuantos que se dieron cuenta de que, a qué estaban jugando. Hubo muchos que se dieron cuenta de la realidad que le toca a aquellos que no tienen el rey en su corazón. Una vez más, ¿qué vas a hacer cuando vuelvas? ¿Qué vas a hacer con tus compañeros de curso? ¿Habrá otra oportunidad para que otros le hable? ¿O el Señor va a decir, mira, te lo puse al lado tuyo? Eras la oportunidad para esa persona. Renegaste de por qué, pero una sola oportunidad le di a esa persona, porque soy el Dios de toda gracia y de oportunidad, y era que vos le hables de Cristo. Así que nuestra responsabilidad en este tiempo es, en todo lugar, en todo aspecto social de la vida, levantar el nombre de Cristo. ¿Cómo? Que su Espíritu esté tan fuerte en nuestras vidas. Y no hablo ni de pentecostales, ni de hablar en lengua, ni de saltar. Hablo de que el Espíritu de Dios produce en nosotros fruto, estilo de vida, forma de vida. Pablo le dice, irreprochables, sencillos, sencillos, hijos de Dios, que resplandecen como lumbreras. ¿Cómo? Asidos a la palabra de vida. Esa es la única manera que Pablo entendía para esos días. Hoy creo que sigue vigente, es la única forma. Nos ponemos de pie para poder orar, para poder pedir que el Espíritu de Dios nos levante. Cuando Jesús está hablando acerca de la función del Espíritu Santo y le dice, gente, yo me tengo que ir, pero les conviene que yo me venga, pero les voy a enviar el Consolador que estará con ustedes todos los días. Él va a dar testimonio de lo que yo soy. A través de lo que Él les diga, de las verdades que Él revele, yo voy a ser glorificado. El Espíritu Santo es el que nos da la función de glorificar al nombre de Cristo con nuestras vidas, con nuestras palabras. El Espíritu Santo es el que inspiró a aquellos que hablaban para que esto sea escrito. El mismo poder del Espíritu de Dios es el que nos habla a través de su palabra. No esperes a que Dios te hable para decir, levántate. Ya está escrito, ya está revelado. Ya lo dijo. Ya salió de su esencia, de su corazón, y lo puso escrito en este libro. Levantemos el nombre de Cristo. Que nadie elija un sahumerio ante el poder de Dios. Que nadie elija una pirámide antes de tener un encuentro con el sanador. Que nadie elija un viaje a la India y que se gaste la plata por ir a ver a un loco inspirado. Por mucho menos plata puede llegar a nuestras congregaciones y tener el encuentro con la fuente más poderosa de energía, si así lo quieren denominar. Pero algo de Dios se tienen que llevar en sus vidas. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, amado Rey, por estos días. Gracias te damos por tu presencia en este lugar. Nos presentamos como aquellos candelabros que sí, son muy bonitos, tenían una forma única, hecha por un artesano. Pero si ese fuego que tenía arriba se apagaba, simplemente se transformaba en un adorno. Aquellos elementos que fueron formados con una función, si no la cumplen, son simplemente adornos. Señor, yo te ruego que ninguno de los que aquí están sean adornos en Rosario, que tanto necesita. En cada uno de los lugares donde tú les envíes, oh Dios, resplandezcan como lumbreras. Sabemos que tú eres la estrella resplandeciente de la mañana. Ante tu luz no hay ninguna cosa que pueda mantenerse. Pero sin embargo, tú has declarado que nosotros somos la luz de ese mundo. Parte de esa luz está en nosotros. Donde quiera que vamos, queremos resplandecer, amado. Espíritu de Dios, queremos unirnos en esta hora a ese abastecimiento, a esa fuente del recurso que necesitamos para mantener nuestro fuego encendido. Porque nuestro fuego depende de que el combustible llega a nuestras vidas. Ese fuego se mantiene encendido si hay aceite. Sus manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Aleluya. Llena ese lugar de tu presencia. Aleluya. Haz descender tu poder. Lo cantamos con total convicción. No sea cosa que a Dios le agrade lo que estamos cantando y diciendo. No sea cosa que Dios crea que hay algo que de Él puede venir. No sea cosa que Dios crea lo que hoy le cantamos y Él venga sobre nuestra vida en esta hora. No cantes muy fuerte, no sea cosa que Él oiga lo que le estás diciendo y Él decida venir. Aquí, Señor, aquí, aquí en este lugar, Señor, todos nosotros necesitamos. Oh, sí, Señor, solamente en ti. ¿De dónde va a venir lo que necesitamos? En lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí. A ver si hay algunos que estamos dispuestos a honrar. A honrar y levantar el nombre de Cristo. Hacerlo famoso a Él, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso. Dios dice que sea hecho así como en los cielos, en la tierra. Parece ser que en los cielos no hay nadie que pueda estar de pie delante de la presencia de Dios. Parece ser que los que allí han visto y han tenido la revelación del Cristo poderoso no pueden estar de pie. ¿Será que en la tierra tenemos que aprender algunas cosas y es a humillarnos y dejar que el único que esté de pie, el único que sobresalga, sea el Rey de la Gloria, el Cordero que es inmolado, aquel que es digno de recibir y abrir el rollo y declarar los propósitos para este mundo? ¿Qué te parece si tomamos la posición correcta delante del trono de Dios? Porque si Cristo va a ser exaltado, yo voy a ser humillado. Si yo espero que Cristo sea exaltado delante de mí, es que yo voy a tener que ser humillado. Declaramos esta canción una vez más, con toda pasión en esta hora. Creemos en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En lo que harás en mí, creo en ti. Toda la honra, Dios recibe toda la gloria. Juan conocía muy bien a Jesús. Cuando la palabra se refiere al apóstol Juan, hace mención de aquel que era el amado, el discípulo amado, aquel que recostaba su cabeza sobre el pecho del Señor. Muchas veces el apóstol Juan había conocido de una forma más íntima que cualquier otro discípulo, como cualquier otra persona que había en aquel entonces. No había nadie que podría tener esa intimidad tal con el Señor Jesucristo. Pero un día estaba allí en la isla de Patmos por causa de honrar a ese Cristo. Él fue encarcelado y llevado a un lugar lejos, aislado. Pero un día, estando él en la presencia del Señor, declara el libro de Apocalipsis, un día estando en la presencia del Señor, vino una vez más aquel, pero ya no era el Cristo que caminaba. Ya no era solamente el Cristo que le ponía su cabeza en su propio pecho. Ahora apareció uno que ni siquiera el mismo apóstol Juan podía describirlo. Y cuando él trata de describir a Jesucristo el glorificado, él dice que cayó como muerto. La misma presencia del Cristo glorificado, en aquel cuyo tenía confianza, aquel cuyo se había abrazado muchas veces, ahora cayó como muerto porque ya no era el mismo. Ruego al Señor y ruego al Espíritu de Dios, que es el único que puede causar esto. Venga una revelación del Cristo glorificado de una vez por todas sobre cada uno de nosotros. Venga la revelación del Cristo como Él es. A veces somos tan idólatras como aquellas otras religiones, porque hemos creído y hablado a un Cristo que no es. Nuestro Cristo es más poderoso que aquellas canciones, cuán ungidas sean, podamos declararlas. Nuestro Cristo es más que una experiencia, un toque, una impartición de su poder. Eso es parte, es una forma de demostrarnos lo real de Él. Pero es mucho más que eso. Cristo es más que un avivamiento. Cristo es más que un mover en la ciudad. Él todavía está sentado en el trono. Él todavía en sus manos tiene un cetro de justicia con la cual gobierna todas las naciones. Nada de lo que sucede, sucede sin su consentimiento, sin su autorización. Ese es el Rey que todavía te espera todas las mañanas para que tengas un tiempo con Él. Para que sin ningún tipo de intermediario, ni pastor, ni apóstol, ni profeta, ni nada, puedas tener un tiempo con Él. Una audición directa con Él. No hay que pedir fecha, no hay que pedir turno. Cada mañana Él se presenta sentado a tu cama. Parecería que Él nos pide turno. Parecería que Él necesita una cita. Perdónanos, Señor. Perdónanos por correr, por creer en un Cristo incorrecto. De aquí, de este lugar, Señor, No importa cuántos años, porque yo soy el primero en que te lo estoy clamando. Ayúdame a tener la revelación correcta de quién eres. Porque cuando tenga la revelación correcta, mis palabras no podrán ser otras, sino que alabanza y adoración a ti. Mi mensaje no podrá ser otro más que el hablar de ti. Hablarle a la gente de las conveniencias de mi Cristo. La única palabra de esperanza que saldrán de mis labios serán Jesucristo. Porque cuando te invocamos, tú has prometido venir. Espíritu de Dios, haz tu obra en nosotros. ¿Cómo poder hablar yo acerca de quién es Cristo cuando tú estás aquí en este lugar? Cuando nuestros ojos solamente pueden ser abiertos cuando tú los abres. Yo ya no quiero ser más como Job, cuando él declaró: de oídas te había oído nada más. Yo quiero ser el Job, aun cuando a través de un padecimiento él dijo: mas ahora mis ojos te ven. Ahora sé que puede haber relación contigo, porque yo te puedo preguntar y tú me vas a enseñar. Ese es el tipo de relación que queremos en estos días. Espíritu de Dios, una vez más, como ese aceite dorado que vertía por los tubos de ese candelabro. Así, Espíritu de Dios, te ruego que fluyas por cada uno de nosotros, los que aquí estamos. Así, Espíritu de Dios, te ruego que fluyas por los que aquí estamos. Si hasta ahora hemos dado poco fruto, nos hemos transformado en un territorio desértico. Fértiles, estériles. Te ruego que así como ese río que fluía desde el altar e iba pasando por el desierto, pero donde iba tocando ese río, aun cuán desértico era, había una transformación y todo se transformaba en vida. El profeta Ezequiel lo vio, Isaías lo vio, ellos caminaron los desiertos, pero ahora en su visión, donde iba ese río se transformaba en un bosque, en un vergel. Había toda clase de vida silvestre en ese campo. Así, Espíritu de Dios, tú que conoces nuestros corazones, si lo hemos tornado en algo infértil, te ruego que vengas tú, Espíritu de Dios, y transformes el desierto en un bosque. Que transformes el desierto en un vergel, en un jardín donde haya toda clase de árboles frutales, podamos dar fruto. Aún el profeta Ezequiel vio el mar muerto, el mar salado. Pero cuando esas aguas salutíferas llegaban a ese mar muerto, el profeta Ezequiel pudo ver que eran transformadas esas aguas, y ese mar muerto se transformaba en un mar todavía más rico que el mar grande, el mar Mediterráneo. Y dice la Biblia que había toda clase de vida en ese mar, y que venían de afuera para recibir, para alimentarse de lo que allí había. Señor, danos fruto para que vengan a alimentarse de lo que viene de ti en nosotros. Personas fructíferas, fructíferas, fructíferas, fructíferas. Que lo que tú produces, de eso se alimente la gente. Espíritu de Dios, oro para que los que aquí están y los que han quedado, Señor, allí en casa, que por una u otra razón no han podido venir, tu río, Señor, en esta próxima reunión que va a haber de celebración el día sábado, en ese postcampamento, te ruego prepares el ambiente para que tu río fluya por cada uno de los que ahí van a estar presentes. Y ya, Señor, como algo profético, algo de poder ver, todos aquellos que están estériles, infértiles, puedan recibir el toque de tu río, el toque de esas aguas salutíferas, y que toda esa poderosa juventud se levante para dar fruto y alimentar a aquellos que están sediento, a aquellos que están muriendo de hambre. Lo declaro en este día, dadles de comer. Dadles vosotros de comer. Dadles vosotros de comer. Hay gente que está padeciendo, por lo que en ti hay en abundancia. Dadles de comer. Poderoso, precioso. Nos unimos a ese coro angelical. Nos unimos a ese coro celestial. Y declarar esa palabra mundialmente conocida que honra el nombre de Cristo. Yeah. Alguien dijo que el buen mensaje, el buen sermón, es aquel que encuentra a la gente en el lugar donde está, pero la deja al pie de la cruz. Hoy, esta mañana, el Señor nos ha dejado al pie de la cruz. Nos hemos humillado, nos hemos rendido, hemos doblado rodillas, hemos rendido nuestro ser, nuestra voluntad al pie de la cruz. Y eso es lo único que quiere Dios. No es con fuerza, no es con ejércitos, es con su espíritu. Conforme a la medida de nuestra humillación, de nuestro quebranto, va a ser la medida de nuestro Pentecostés. Conforme a la medida de nuestra crucifixión, va a ser la medida de nuestro Pentecostés. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Gracias por la vida de Boris. Señor, que ha sido claro con nuestras vidas. Él trajo una palabra de tu corazón hacia nosotros. Te damos gracias, papá. Gracias, Señor. Te bendecimos, te exaltamos. Señor, y ayúdanos a llevar a la práctica cada una de estas palabras que hemos recibido en nuestro espíritu, Dios. Que cuando volvamos a Rosario, nuestras ciudades, Señor, esta lámpara siga encendida. Señor, que los demás puedan ver la lámpara bien encendida en nosotros. Para que nuestros barrios, nuestra familia, nuestras universidades, colegios puedan ver la lámpara de Cristo. No palabras, sino una lámpara que está llena de aceite, Señor, y que pueden tomar. Y hacer uso de esa lámpara, Dios, y ser iluminados. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tus palabras. Y decimos sí y amén a tu palabra, Dios. Te damos gracias por tu palabra y te bendecimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios. Te agradecemos. Aleluya. Aleluya. Amén. Amen.